la reunión fue con el jefe de la región norte, digamos, directamente de la provincia. El ministro de Seguridad nos delegó con él y la verdad que surgió esta reunión, que para nosotros es muy positiva. Es algo que desde la Cámara de Turismo y de Paseo del Centro venimos con notas presentadas desde junio con el tema de inseguridad, sobre todo en los comercios, los fines de semana. En estos últimos 3 meses, los fines de semana tiene mayor afluencia de gente en la ciudad, y la presencia tanto de inspectoría municipal como de la policía es bastante escasa. Entonces, esto venimos haciéndolo con varias notas, reuniones, todo, no habíamos tenido mucho éxito. Entonces, este tema de tener una reunión con el jefe de la región norte, la verdad que es muy predispuesto, muy ágil, y la verdad que muy predispuesto a que a partir de mañana mismo se empiece a notar la diferencia entre lo que estaba sucediendo y ahora, y adelantar el operativo verano lo que más se pueda. Eso te quería consultar. Ustedes llevaron el reclamo, bueno, por toda esta cantidad de hechos de inseguridad, de robo que se están dando en todos lados, pero particularmente en la zona céntrica de los comercios. ¿Cuál fue el compromiso asumido por la gente de la policía? Nosotros planteamos en esto, es decir, nosotros estamos acá todo el año, sabemos de horarios o cuestiones que hay que tener una presencia permanente en días. Entonces el centro es una zona que tiene movimiento hoy comercial hasta las 2, 3 de la mañana, ¿me entendés? Arranca la mañana temprano, los comercios cierran los fines de semana largo 3 de la mañana, y la parte gastronómica capaz que hasta las 4 o 5 están limpiando y todo. Entonces vos necesitas presencia en una mayor cantidad de horarios. Pasó en la costanera, que la costanera a las 9 de la noche no hay más presencia, entonces pidiendo, hoy la costanera es un sector de la ciudad que tiene movimiento hasta las 2 de la mañana con la parte gastronómica, ¿me entendés? Entonces, coordinar cuestiones que uno la vive a diario con ellos y poder tener una presencia activa. Ya es una ciudad que está muy poblada, hay turismo casi todos los fines de semana, entonces es algo que tenemos que planificar para todo el año y no para una eventual temporada. Bueno, y el compromiso que vos me decís, esta predisposición que hay, bueno, a intensificar el patrullaje, más cantidad de efectivos, ¿en qué han quedado? Más cantidad de efectivos como primera medida, ¿sí? Y tener una actitud proactiva de parte de la policía, ¿me entendés? Y tener un diálogo también medio directo y constante con esta historia. A ver, la idea, en general, la parte de la Cámara de Turismo y en particular nosotros los comerciantes, toda la idea es proactivo, ¿me entendés? A ver, todos vivimos en esta ciudad y la idea es sumar, ¿me entendés? Va más allá de la disputa política, sino hay, por eso también la historia de esto, mantenerlo acá entre casa y charlarlo y buscarle la solución acá y no salir a hacer todo un escándalo, un ruido que por ahí hasta perjudica a una ciudad como esta que vive el turismo, ¿me entiendes? Entonces es mejor sentarse, ir y buscar la respuesta. Y en esta historia, y hoy se planteó muy bien esto, que si no hay una respuesta, en 15 días vamos a estar molestando de vuelta, porque la respuesta la necesitamos. Nosotros hace de junio, con hechos de inseguridad, hasta en plena pandemia, cuando los locales cerrados, había locales que le habían reventado los vidrios para robarle y todo. Entonces venimos planteando desde ese momento una falta de presencia en la ciudad. La realidad es que con presencia ya se atenúan muchísimo los delitos.